DBO Estudio de Fotografía patrocina el podcast de Ágora Historia. Tus fotos en dboestudio.com. Comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Inversos ya en el verano, pero con mucho calor desde buena parte de la primavera, celebramos una nueva asamblea cargada de historia y de sabios. Como siempre, antes de comenzar, quería hacer una mención especial. Queremos enviar un abrazo muy fuerte a Mila, de Radio Sapiens, que acaba de sufrir una importante pérdida. Así que todo nuestro apoyo y esperamos que, Mila, te repongas de tu duro trance lo antes posible. Y hoy en esta asamblea número 198 les vamos a hablar de lo siguiente. El primer tema nos lleva a profundizar en el lado más enigmático de la arqueología. Nos visita el investigador Jesús Callejo y además colega de radio, así que junto a él vamos a recorrer varios lugares curiosos y extraños de la arqueología a nivel mundial. Después, el tema que nos ocupa es la antigüedad, pero adaptada al presente, y es que el arqueólogo Néstor Márquez nos explica en qué consiste su proyecto Roma al Día, un proyecto que nos da posibilidades de conocer un gran número de lugares míticos de la antigüedad desde un simple ordenador. La divulgación histórica se adapta a las nuevas tecnologías y está más viva que nunca. Y en tercer lugar, conoceremos una historia cargada de grandes sentimientos. Historia que nos traslada a la Segunda Guerra Mundial. Nos visita el escritor Mario Escobar para explicarnos la historia que hay tras su libro Los niños de la Estrella Amarilla. Y como cada semana, contaremos con Manuel Campos y Blanca Estables de Metahistoria con las novedades, agenda y noticias. ¿Se quedan con nosotros? Para todos aquellos que acaban de descubrirnos, pueden escuchar todos los programas anteriormente emitidos, casi 200 programas, y es que hoy celebramos la Asamblea 198. Tienen todos nuestros programas y los enlaces para descargarlos o escucharlos a través de iVoox y de iTunes en nuestra web, en agorahistoria.com. Las redes sociales, Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Y el email, tenemos dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. No perdemos más tiempo. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar, en los controles Alberto Coca y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Pues hoy les vamos a hablar de los próximos minutos de arqueología, pero mucho más que arqueología. Vamos a viajar a muchos lugares del planeta y les vamos a intentar desvelar, no sé si lo conseguiremos o no, pero muchos misterios que hay en torno a la arqueología. Y es que tenemos con nosotros a un gran amigo, es Jesús Callejo, acaba de editar un libro con La Esfera de los Libros. Seguro que muchos de ustedes que escuchaban a Juan Antonio Cebrián con La Rosa de los Vientos, la mítica Zona Cero, ahora mismo en otro programa que es La Escóbula, pues seguro que también le han podido escuchar. Y está aquí con nosotros Jesús. Muchísimas gracias por hacernos una visita. Encantados de tenerte aquí con nosotros. Gracias a ti, David. Un placer. Bueno, libro de La Esfera de los Libros, y vamos a intentar, es un libro muy amplio, vamos a hablar de algunos de los aspectos que se tratan en el libro. Y lo primero es preguntarte si guarda muchos misterios la arqueología. Bueno, yo creo que hay dos palabras que casi empiezan a ser sinónimas, que es arqueología y misterio. Es muy difícil que un hallazgo arqueológico no revista ese carácter de misterio, o bien por lo que se está encontrando, por el objeto, por la tumba, por la momia, porque en el fondo, ¿qué es? Es un poco reescribir nuestro pasado y es escribir nuestra historia. Entonces, cada hallazgo arqueológico, sea el que sea, ¿no? Desde lo más espectacular, como la tumba de Qixinhuang, ¿no? En China, fíjate cuando se empieza a investigar lo que hay dentro, hasta cualquier momia egipcia o cualquier objeto de poder, eso reviste misterio. Por dos razones muy básicas. Primero, porque es como una pieza más del puzzle de nuestro pasado que es necesario entender y comprender. Y por otra parte, porque siempre tenemos ese concepto un poco romántico del arqueólogo, del Indiana Jones, que al final no es tanto. Al final la arqueología, como mucha gente sabe, es más aburrido de lo que parece. Pero sí es verdad que cada hallazgo de esto es como que justifica un poco pues ese tiempo, esa inversión, ese dinero que has tenido a la hora de adentrarte pues eso, en un yacimiento arqueológico, sea mesoamericano, sea egipcio, sea sumerio. Entonces yo creo que es eso, el misterio siempre está asociado, el misterio y la interpretación que das a ese objeto siempre está asociado a la arqueología, a la antropología e incluso a la genética. Fíjate, Jesús, que decías que era más aburrido que Indiana Jones. Yo hace poco acabo de publicar un libro de prehistoria y en el libro precisamente digo que muchos arqueólogos dicen que la arqueología no es como Indiana Jones, que son aventuras divertidas, fantásticas, sino que es mucho más aburrido, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo. Yo he estado excavando en varios yacimientos y creo que es más divertido todavía, porque el simple hecho, aunque cansado, porque te dejas las rodillas, pero ir levantando finísimas capas de tierra y encontrarlo todo tal y como lo dejaron nuestros ancestros, pues un pedacito de carbón, un hueso de imagínate, un ave que se comieron, sí, y lo dejaron ahí tal cual, es una auténtica máquina del tiempo y creo que es fantástico, ¿no? Pensar que está tal cual lo dejaron ellos. Sí, es verdad, ¿no? En eso te doy la razón, son como cápsulas del tiempo, ¿no? Que están esperando el momento adecuado, el investigador o el arqueólogo, que lo desentierre. Cuando me refería un poco que es aburrido es de cara al exterior, es decir, la imagen tópica y romántica que tiene la gente del arqueólogo es eso, ¿no? Que va rápidamente allí con un látigo y rápidamente pues empiezas a encontrar cosas y te haces famoso. Los tesoros, ¿no? Claro, los famosos tesoros, lo que se asocia. Pero luego, ¿no? Tú, como bien sabes, pues es una disciplina muy, muy rutinaria, muy aburrida a veces, pero es verdad que cuando se encuentra algo justifica todo, pero no es tan espectacular como nos lo pintan en las películas, pero claro, ni la arqueología ni cualquier disciplina que nos podamos imaginar. Yo creo que eso es bueno también que la gente lo sepa, ¿no? También se ha avanzado muchísimo, yo lo pongo también en el libro, ahora hay otro tipo de tecnología que no es necesario ir con la pala, con el pico y empezar a excavar, está la tecnología LIDAR, la LIDAR es a través de rayos láser que bueno, te escanea un poco el terreno, con independencia que esté lleno de maleza, de árboles o sea un pantano, porque va un poco cartografiando a través de una serie de dimensiones ópticas, pues todo lo que hay en ese terreno y te dice ya exactamente dónde tienes que excavar. O sea, fíjate la cantidad de tiempo que ahorras, porque antes es un poco al tuntú. Bueno, sí. Aquí esto parece que está removido, vamos a excavar y nada. Fíjate lo que le costó a Howard Carter hasta que encuentra la tumba de Tutankamón. Estaba ya desesperado, ya cuando prácticamente va a tirar la pala, pues encuentra esta gran tumba. Y lo mismo que le pasó a él, le pasó a tantos egiptólogos. Entonces es verdad que ahora está teniendo un carácter todavía mucho más atractivo y más fascinante, porque ya te están señalando la tecnología punta dónde tienes que excavar. Y ahí, ya te digo, te ahorras muchísimo tiempo. Oye, Jesús, ¿cuál es para ti el más grande misterio de los que hablas en el libro? De los que hablo en el libro, bueno, el más grande misterio siempre somos los seres humanos, eso ya lo sabes, ¿no? Porque somos un poco la medida de todas las cosas, porque al final cada hallazgo arqueológico lo interpretamos en función de nuestra cultura y de nuestras creencias, por lo tanto es un misterio, por eso siempre te llama la atención de cómo puede ser que haya dos arqueólogos, dos científicos o dos historiadores que digan lo contrario, bueno, porque ese es el misterio. Bueno, si hablamos un poco sobre el terreno histórico, prehistórico y arqueológico en general, hay muchísimo, yo no sé un poco por cuál decantarme. Hombre, yo me decanto un poco por los que yo he ido, he investigado in situ, porque tiene ese carácter también más emotivo, ¿no? Porque has estado, no son de estos misterios que tú has escuchado o que has leído. En el caso de las pistas de Nazca, por ejemplo, me sigue llamando la atención por dos cosas. Primero, por lo insólito, por lo singular, es decir, no hay otro lugar como Nazca y Palpa, ¿eh? Hay mucha gente que no entiende que en Palpa, que está cerca, para entender el misterio de Nazca tienes que entender también el misterio de Palpa, porque las líneas y los dibujitos y los animalitos continúan allí. Pero me parece totalmente insólito, ¿no?, que en esa pampa se hiciera durante un tiempo determinado, no tan antiguo como nos han dicho, porque estaríamos hablando del año 300 al 500 después de Cristo, que se hiciera todo eso con una tecnología que ahora mismo desconocemos, pero que podemos intuir que conocían ciertos aparatos aéreos. No estamos hablando de ovnis ni nada, pero bueno, si algún tipo de globo aerostático, y que se hiciera, desde mi punto de vista, por lo que yo investigué, por lo que yo cotojé allí, para congraciarse con los dioses. Era una época de sequía, estamos hablando ahora del cambio climático. En esa época sufrieron un cambio climático, alrededor del 500 después de Cristo, y la única forma que ellos entendían que se podría salvar, y no se salvaron, hubo un colapso de la cultura, igual que ocurrió con la cultura Paracas, ocurrió con la cultura Nazca, y ese grito desesperado, silencioso, se intentó plasmar en esas líneas, en esos trapecios, en esos dibujos, en esos animales, que solo pueden ser vistos desde el aire, pero para que fueran vistos por los dioses, porque ellos creían en aquella época que los dioses tienen un contacto directo con el ser humano. Y para entender eso, tienes que saber que está Palpa, que está el cementerio de Chahuilla, que hay una serie de enterramientos muy singulares, ¿no?, que indica el grado que tenían este tipo de cultura, de civilización, y por qué lo llegaron a hacer, y por qué uno de los fundamentos o de las claves era el agua. O sea, cuando tú vas allí, prácticamente es un desierto. No era un desierto en aquel momento, se convierte en un desierto a raíz del cambio climático. Para que eso no ocurriera, crearon acueductos, no al estilo romano, sino una especie como de espirales. Y eso, cuando estás allí, el acueducto de Cantalloc, cuando ves estos geoglifos, porque en el fondo son geoglifos, es cuando dices, para hacer esto hay que tener un tipo de mentalidad que hoy se ha perdido. Y es ese contacto un poco con lo trascendente, ese contacto con que los dioses crees que te van a ayudar en el último momento, y una vez más ocurrió que los dioses miraron para otro lado. Bueno, curioso, desde luego, esto que nos cuentas. Bueno, hay un dato que yo desconocía, y bueno, hablas al principio del libro. ¿Realmente se ha recurrido a psíquicos para localizar yacimientos arqueológicos? Sí, sí se ha recurrido. ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, pues diversos, pero como pasa con todas las herramientas, ¿no? Y esto lo utilizo, y creo que es una herramienta también, la herramienta psíquica. Cuando tú vas a intentar localizar un lugar arqueológico, pues utilizas todo lo que tengas a tu alcance, evidentemente, pues desde tus conocimientos documentales, culturales, has cotejado un poco las opiniones, las leyendas incluso de la zona, pues para saber dónde tienes que ir y lo que tienes que excavar y lo que quieres encontrar, ¿no? Y te he hablado de la tecnología punta, pero también, ¿por qué no?, hay gente que dice que tiene esa cualidad psíquica, que a través de su mente, de su percepción extrasensorial, te puede saber dónde está ese objeto o esa tumba que tú estás buscando. Entonces, si tú eres arqueólogo, yo soy, y alguien me dice esto, yo no lo voy a desoír, porque total, ¿qué tienes que perder? Si encima eso coincide con lo que tú ya básicamente te has documentado, pues qué bien. Bueno, ¿qué ocurre? Pues evidentemente se falla más que una escopeta de feria en muchísimos casos, pero en otros casos se ha acertado. Yo cuento alguno, porque me parece significativo, cuento el de Glastonbury, por ejemplo, cómo se utilizaron algún psíquico para saber. Ahora tú, cuando vas a Glastonbury y ves la iglesia, pues la ves en ruina, pero eso no estaba así hace unos cuantos años. La verdad que todo era prácticamente, pues eso, escombros que tenías tú que quitar, igual que pasa con muchas de los templos egipcios, que estaban pues totalmente anegados, ¿no?, anegados de arena. Pero en el caso de Glastonbury sí te va sorprendiendo cómo ese tipo de información paranormal, es decir, de entidades no humanas, te van dando pistas que luego el arqueólogo lo va comprobando, ¿no? El libro de Jeffrey Goodman, que se llama Arqueología Psíquica, te cuenta con pelos y señales un poco cómo ocurrió. Y luego relato otro caso que también me parece significativo, que es el de Abidos. El templo de Abidos, hubo una mujer que se hizo llamar Onseti, Dorothy Idi, se llamaba el nombre auténtico, pero ella, bueno, pues por ese tipo de percepción extrasensorial, porque pensaba que estaba en contacto con el espíritu de Seti, pero de Seti el faraón, ¿no?, de Seti primero, el creador de la dinastía 19, pues ella, claro, hasta ahí dices, bueno, pues una loca de atar y sin más, ¿no? Pero lo curioso es cuando ya por fin llega a Egipto, y cuando por fin llega al templo de Abidos, que es donde está el templo dedicado a uno a Osiris y el otro a Seti, ¿no? A Osiris, porque hay un Osirión, curiosísimo, interesante, y luego a Seti. Entonces ella fue, pero ya digo, eso comprobado por arqueólogos, de verdad, fue como analizando punto por punto, incluso reconstruyendo las piedras que estaban diseminadas por allí con una precisión matemática, porque ella sabía exactamente dónde estaba cada cosa, porque ya lo había visto en sus sueños, lo había visto en sus reencarnaciones, porque ella decía que era una reencarnación de una auténtica sacerdotisa que tuvo, pues es un afer amoroso con Seti. Bueno, pues claro, esto que ya te digo, que contado fuera de contexto, dices, bueno, pues ya está, hay mucho pirado por ahí, hay mucho friki de la arqueología, pero es que los propios arqueólogos se quedaron sorprendidos, y más cuando ella indicó en qué lugar había que excavar, porque había un viejo jardín. Todos los templos egipcios en aquella época, aunque luego se reconstruyó y el templo que vemos ahora en Abidos, igual que Dendera, son templos ptolemaicos, pero son mucho más antiguos. Bueno, pues tenían un jardín, pero un jardín de esto lujurioso, ¿no? Y ella dijo dónde había que excavar porque es donde estaba el jardín. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando los arqueólogos excavan se encuentran con raíces, es decir, con las raíces de plantas que solo podían formar parte de un jardín de aquella época. No había otro medio científico para que ella lo descubriera salvo este contacto con lo sobrenatural, con lo trascendente. Y como esos hay muchos más, ¿no? Onseti estuvo en institución, de hecho luego quiso que fuera enterrada en Egipto porque tuvieron que reconocer, y si tuvieron que quitar el sombrero, que no sabían muy bien dónde había tomado los datos, pero los datos eran exactos. Y lo más interesante, y lo cuento en el libro, es que también ha dicho cosas que no se han descubierto todavía. Por ejemplo, una cámara secreta del faraón Seti I, una cámara donde habría papiros, donde habría manuscritos, donde habría documentación, incluso objetos, objetos fuera de su tiempo, que si esa cámara secreta se descubre, y ella ha vaticinado que algún día ocurrirá, pues a lo mejor tenemos que volver a reescribir la historia de Egipto. Bueno, pues habrá que ver si es así o no. Hay una afición que yo creo que compartimos, y es por los monumentos megalíticos, sobre todo en España. Yo soy de esas personas que la persona que llevo a mi lado un día me va a mandar a freír espárragos, por decirlo finamente, porque cada vez que veo un cartel por la carretera, los típicos rosas de monumento megalítico, me paro. Unas veces, tristemente, los encuentras, otros no los encuentras. Ya. Y en ciertas ocasiones, pues los encuentras, pero, ¿por qué no? Con olor a pis, con pintadas, muy mal cuidados. Es una pena, ¿no? Que tengamos monumentos megalíticos, tenemos vestigios de tiempos tan remotos y no los cuidamos en España. Porque tenemos muchos. Ya sabes que esa es un poco la pena. No solo ocurre con los monumentos megalíticos, sino, en fin, con muchas construcciones, castillos medievales que tenemos tanto, y algunos están pues prácticamente en la ruina, pero en la ruina por desidia, ¿no? Por dejadez. Lo que ocurre con los monumentos megalíticos, se dan dos cosas. Bueno, por una parte es verdad que hay abundancia, menos mal, ¿verdad? España, Hispania, pues ha sido un lugar por donde han pasado muchísimas culturas, y sobre todo culturas megalíticas que dejaron constancia, ¿no? Tenemos en la Cornisa Cantábrica, en el País Vasco, en Galicia, multitud de ellos, ya no digo los dolmenes de Antequera, o ya no te digo, por ejemplo, las construcciones talayóticas de Menorca. Yo me quedo con Menorca. Claro, Menorca también a mí también me parece, bueno, pues eso, algo que se sale de lo normal, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al menhir, al dolmen, incluso al dolmen de corredor. Pero, en fin, las taulas y los talayot es algo como distinto, y también lo mismo, con una cultura que desconocemos prácticamente todo. Entonces, esa es la pena. Al tener tanto, no lo valoramos. También es verdad que, por desgracia, pero bueno, yo creo que eso es un mal endémico y casi genético, ¿no? No tenemos una cultura histórica, y mucho menos prehistórica, para valorar, ¿no?, lo afortunados que somos. Los países jóvenes, como Estados Unidos, como cualquier otro, pues sí lo valora, porque como tienen poca historia, cualquier cosa del siglo XVII, XVIII, para ellos es una reliquia. Para nosotros vemos una cosa de hace 5.000 años y bueno, una piedra rota. El problema no es ahora sí que estamos bastante concienciados. El problema es que hasta hace muy poco esos dolmenes servían pues para eso, para coger como una cantera, picar piedra y llevarla para construcciones, o incluso desmantelar una ermita románica y llevarla pues a algún centro de Estados Unidos, como bien sabes que ocurrió en los años 20 del siglo pasado. Entonces eso es ignorancia, eso es desconocimiento, eso es desidia, eso es picaresca, y eso es un poco pues esa sensación que te da de que, y sobre todo nosotros, ¿no?, que escribimos libros y que contamos estos lugares. Eso me lo contaba también Juan García Atienza. A veces tenemos esa responsabilidad cuando tú citas un lugar y citas el enclave con nombres. Por una parte, estás haciendo, creo, un servicio, ¿no?, social, que estás como reivindicando un lugar de poder, sea el que sea, sea un monumento megalítico o una construcción religiosa. Pero por otra parte está señalando también el sitio donde los gamberros, donde los vándalos van a ir y no van a tener a lo mejor el respeto adecuado. Entonces hay veces que cuando tú te encuentras un cartel indicándote el sitio, dices, qué bien, porque me lo están señalando. Pero otra parte, a veces cuando lo encuentras y que, sin que haya ningún cartel, también un poco la satisfacción de saber que estás en un lugar que ha sido adrede, que no lo ha encontrado el dominguero de turno que luego ha hecho allí una especie de merienda y ha dejado la basura, sino que los lugares sagrados, si tú lo sabes bien, hay que merecerlos. Entonces no son los que están al lado de la carretera, son los que incluso no están señalizados. Entonces esa es un poco la disyuntiva. Sí hay que mencionar estos sitios en nuestros libros, pero por otra parte hay gente que va, que es los mínimos, ¿no? Siempre es una excepción, pero suficiente, que uno de que va siempre pone la clásica pintada, el graffiti de yo he estado aquí con fulanita. Y dices, bueno, ¿por qué hacer esto, no? ¿Por qué dejar esta huella tan impresentable y tan egocéntrica para el resto? Pues por eso, lo quieren hacer, porque yo lo he visto incluso en la Alhambra de Granada. O sea, ya le vale, ¿no? Que pongas ahí, que estás viendo esas filigranas, esos arabescos, y que luego te ponga Pepe estuvo aquí. Bueno, pues, ¿cómo se cura esto? Pues con cultura. Yo creo que con cultura, con respeto y con saber que lo que tenemos, a pesar de que tenemos mucho, hay que respetarlo. Estamos hablando con Jesús Callejo, es autor, entre otros muchos libros, de grandes misterios de la arqueología, viajes al encuentro de lugares sagrados con la esfera de los libros. Y al hilo de esto que comentabas, cuando hablamos de prehistoria, yo hace poco hablaba con una profesora mía que tuve en el instituto, y yo pensé que habían cambiado las cosas, que yo, que me considero un gran amante de la prehistoria, pensé que hoy en día se les daba, pues por eso mismo, para que tengan más conciencia y lo cuiden más, se les daba algunos más conocimientos de prehistoria, y veo que la cosa va a peor todavía. O sea, la de vestigios que tenemos, y más relacionado con lo sagrado, bueno, de cómo se mire, y claro, yo creo que ahí está el problema, ¿no? Que la gente lo desconoce totalmente. Sí, por eso yo creo que viene bien escribir este tipo de libros, ¿no? El tuyo de prehistoria, el mío de arqueología, porque además, desde un punto de vista, creo que es bueno, ¿no? Amplio y heterodoxo, porque si queremos ser formalista, bueno, pues hay catedráticos que te lo hacen y que te lo escriben, que muchas veces son tesis doctorales, pero llega a muy poca gente. Yo creo que este tipo de cosas tiene que llegar a más gente. ¿Y cómo llega? En mi caso, yo no soy arqueólogo. Yo soy, pues es un gran amante de la historia, me gusta, me lo pateo, leo todo lo que cae en mis manos, pero luego lo intento difundir de la mejor manera posible, ¿no? Divulgarlo con palabras que creo que pueden ser accesibles. Que eso muchas veces es el error que tienen, pues, los que van más de eruditos, los que van más de catedráticos, que vale, pueden saber mucho, pero si luego no transmites, pues mal vamos, ¿no? Y al final todo se queda en un punto endogámico donde solo se leen entre ellos. Yo creo que la idea es eso, decir lo que tenemos, ponerlo en valor, detectar aquellas incongruencias que nos han transmitido, es decir, por qué unos opinan una cosa y opinan otro, o sea, si estamos hablando un poco que estamos utilizando el mismo método científico. El problema, por ejemplo, en la prehistoria son las dataciones. O sea, yo me he encontrado cómo, según qué método de datación utilices, te dan unas fechas u otras, y eso luego condiciona los resultados y condiciona las conclusiones. ¿Sí? Se está ahora haciendo mucho hincapié en esto. Ya no se utiliza solo ya el carbono 14, que solo sirve para restos orgánicos, sino también la termoluminiscencia y muchísimas más cosas, ¿no? También la resonancia. Todo ese tipo de tecnología me parece fabuloso, porque si tú... Eso me ha pasado, por ejemplo, cuando estuve en Malta. Yo he estado en Malta 3 veces y en determinados templos, esta última vez, he visto que están datados mucho más antiguamente, ¿no? Porque han utilizado otra técnica. Entonces, a lo mejor un templo de Malta, que ya son, en fin, bastante antiguos, están considerados los templos megalíticos más antiguos de Europa, muchos más que los de Stonehenge y que los de España. Entonces, claro, si antes estaban datados, imagínate, en el 3500 a.C. y ahora están datados en el 4500 a.C., 1000 años, es que es mucho. Pero es que incluso en algunos casos van más lejos, van en el 6000. Entonces, ese tipo de datación, si es correcta, las conclusiones a las que llegas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ya de entrada ya tienes que ubicar una cultura distinta. Ya no puedes decir que es de la cultura del bronce o de la cultura del hierro en función de la cronología. Te vas más atrás, te vas a la época neolítica, que también es un nombre como muy genérico, ¿no? Donde todo se incluye. Pero cuando vas sabiendo estas informaciones, que son como más fidedignas, ¿no? Que van siendo contrastadas, te cambia totalmente. Solo por ponerte un ejemplo, el caso de la Esfinge de Gizeh. Si al final se llega a mostrar lo que todo el mundo piensa, pero todo el mundo piensa, me refiero desde un punto de vista poco académico y sí más heterodoxo, de que realmente la Esfinge tiene como mínimo 8.000 años de antigüedad gracias a la erosión que tiene, no por la arena, sino por el agua, con la teoría de Robert Schock, pues entonces ya te cambia todo, porque oficialmente la primera dinastía empieza en el 3100 a.C. Si aquí estamos hablando de 8.000 o 9.000 años de antigüedad, ¿quién construye esa esfinge? Bueno, pues los tiros van por ahí. Los tiros van por ahí de que hay que retrasar las dataciones. En Malta ocurre lo mismo. bueno, podemos datar más o menos los templos megalíticos, el de Tarsien, el de Jagarquín, el de Menagdra, el de Gigantilla, todos los que tú quieras. Pero ¿qué pasa con los Carrots? Es decir, con esos surcos en la piedra, que no conducen a ningún templo y que son más anteriores. Entonces, ¿qué civilización hizo aquello? Ahí nos tendríamos que ir como mínimo, solo basándonos en dataciones geológicas, a 12.000 años. ¿Qué cultura había en Malta en aquella época que tuviera esa antigüedad de 12.000 años cuando se supone que estaban, pues eso, en la época más prehistórica del mundo? Eran incapaces de hacer esos surcos. Esos surcos solo los pueden hacer trineos o ruedas. Oficialmente no existían trineos o ruedas hace ese tiempo. Como ves, todo es así, es recapitular y reescribir la historia. Oye, Jesús, te iba a preguntar precisamente por Malta. Yo no he tenido la oportunidad de estar, sí que he tenido familiares que me han traído pues muchas fotos de los monumentos megalíticos que hay allí, que son, a mí me parecen, no son muy conocidos a nivel popular, pero creo, a mí me parece que son una auténtica maravilla. Nos citabas a uno de los lugares, a Jagarquín. Sí. Bueno, haz una descripción para los oyentes que no lo conozcan. Pues es difícil hacer una descripción, porque al final, claro, no estamos hablando de nada espectacular, por decirlo así, lo espectacular es estar allí, ¿no? Porque en el fondo son piedras, algunas grandes, muy grandes. Fíjate, Jagarquín no es lo más espectacular, es mucho más espectacular en Gigantilla. Gigantilla está en la isla de Gozo. Se llama así porque es un poco como el monumento de los gigantes, ¿no? Se piensa, siempre hay una leyenda asociada a algún gigante que podría llevar aquello. En el caso de Jagarquín, lo interesante, y por eso nos ha llegado a nosotros, ¿no? A diferencia, Gigantilla es mucho más antiguo todavía, es porque lo cubrieron. O sea, cuando se fueron los pobladores, los constructores y los miembros de esa cultura, de esa civilización, lo taparon todo. Es como si fueran conscientes de, bueno, nos vamos, pero antes de que esto quede destruido, o bien por invasiones posteriores, o bien por la erosión climatológica, lo tapan. Y gracias a eso, cuando se fue destapando, al principio pasaron muchos años y muchos siglos y nadie sabía que existía aquello, es cuando empiezas a ver todo lo que hay, ¿no? Dices, madre mía, qué maravilla, qué estructura, porque son templos, pero son como pequeñas ciudades, son como recintos amurallados, ¿sabes? Estaban, ahora por desgracia, muchas de las cosas de las losas que servían de techo han desaparecido, pero sí se ha mantenido un poco lo que era la estructura que tenía. Entonces ahí vas viendo cómo esa estructura tenía un objetivo, es decir, era como un camino iniciático donde tú tenías que entrar por una determinada abertura, llegar hasta el Santa Santorum, donde supuestamente estaban los dioses o las diosas, porque estabas hablando de que la cultura megalítica de Malta tenía un culto muy potente a la diosa madre. Se han encontrado muchísimas figurillas, como la dama durmiente, por ejemplo, que se encontró en el hipogeo de Halsafrieni. Interesantísimo, porque fíjate, ahí no estamos hablando de templos megalíticos externos, eso es un hipogeo interno, es decir, tienes que entrar en la tierra. Por desgracia, la última vez que fui ya lo habían vuelto a cerrar por unas cuestiones de conservación. Entonces, cuando vas viendo uno de estos templos, te das cuenta que nada es casual, que la cultura megalítica de Malta viniera donde viniera, posiblemente viniera de Italia, viniera de Sicilia, y de ahí quiere decir que conocía la navegación, que eso es muy interesante también, algo que se ha desterrado, ¿no? Porque creo que la navegación es algo mucho más moderno. Hace ya 5.000 años o 6.000 años sabían navegar y muy bien, y lo que construyeron no solo tiene una precisión arquitectónica perfecta, fíjate que hay unas moles ahí, de muchas de ellas, de 50 toneladas, sino una orientación astronómica también perfecta. Jagarquín y en otros templos hay unas maquetas donde vas viendo por una especie de luz, según indicando los solsticios, tanto el de verano como el de invierno, cómo incide sobre determinados pilares o determinadas partes del monumento y cómo ellos evidentemente lo habían orientado con esa finalidad, es decir, buscando una ritualidad sagrada en función de a lo que estaban venerando, es decir, por qué los solsticios para ellos eran importantes y por qué tenían esos conocimientos astronómicos tan importantes. Y estamos hablando de 5 o 6 mil años de antigüedad. Entonces, todo eso hace que nos replantemos cosas. Bueno, pues el mayor misterio de Malta, te repito, no es tanto estos templos megalíticos, que ya lo tienen, sino son los Carrat, esos surcos que no conducen a los templos, que no conducen a las ciudades y que muchos mueren en el mar. Para morir en el mar, y está claro que son surcos artificiales, ¿eh? No estamos hablando de nada natural. Quiere decir que antes de la cultura megalítica existió otra, de la que no tenemos prácticamente ningún precedente, de hace 12.000 años. Y ahí te remarco esa fecha, porque también le dedico un capítulo en el libro. Hace 12.000 años ocurrió algo que cambió el paradigma. de los seres humanos que estaban en aquel momento. Que ahí se termina la última glaciación, ahí se termina el Paleolítico, ahí empieza el Neolítico, ahí empieza el Holoceno, ahí empiezan otro cambio de mentalidad, donde ya nuestros antepasados dejan de ser nómadas cazadores, se convierten en sedentarios y agricultores, porque algo ocurrió, y ese algo que ocurrió fue un fenómeno astronómico que les cambió totalmente la vida. Y muchos de los monumentos, algunos en Malta, otros están en Turquía, como ¿sí? Göbekli Tepe, están hechos para que las futuras generaciones recuerden que ocurrió algo, para que no se repitan las mismas causas, o por lo menos para que estén prevenidos, para que cuando lleguen sepan lo que tienen que hacer. Uh-huh. Bueno, pues fíjate, tenía aquí previsto preguntarte por, he contestado varias, ¿no? por la pregunta. Fíjate que yo, y ahora nos adentramos ya, que tú y yo nos ponemos aquí a charlar y al final nos podemos... yo tengo un gran misterio, y es dentro del Paleolítico. Yo sé que no hablar de ello en el libro, hablar de otras muchísimas cosas, pero a mí me llama mucho la atención. Yo tengo una visión muy particular del arte paleolítico, es algo de lo que más me gusta, ¿no? De la prehistoria, y me llama mucho la atención que una vez que, a partir del Neolítico, cuando termina el Paleolítico Superior, ya sí lo encontramos, pero en épocas anteriores, durante todo el Paleolítico, vemos representaciones sobre todo de animales, de personas, de formas. Pero me resulta curioso que no haya ninguna representación de un sol, de una nube, de una montaña. En fin, creo que son representaciones o objetos o que lo tenían delante de ellos, y no tenemos ninguna representación, o por lo menos no nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? Bueno, no estaría yo tan seguro, porque del sol me refiero, ¿eh? Es verdad, uh-huh, que de otras cosas... No, a ver, ten en cuenta que cuando ellos tenían que representar algo, lo que representaban es lo que para ellos era importante, ¿no? Y aparte hay grados distintos de importancia, depende también en qué parte de la cueva estuviera situado. Ahí, cuando hay animales y tal, está claro que son elementos propiciatorios para la caza, o aquello que tú no quieres que te cace, en intentar evitar los animales depredadores. Pero mira, yo hace poco estuve en el Dolmen de Sotos, en Trigueros, en Huelva, y hay una inscripción, están casi prácticamente todas las paredes interiores, un dolmen de corredor muy curioso, muy, muy esotérico, ¿no? Todo aquello, además también con una orientación muy concreta. Y yo vi que había como tres círculos en uno de ellos, ¿no? Tres círculos que algunos han querido interpretar como las tres estrellas del cinturón de Orión, que me parece que es demasiado interpretar. Uh-huh. Pero otra interpretación posible, porque estamos hablando de interpretaciones, podría ser el Sol en las tres fases que tiene, ¿no? Desde su nacimiento, su cenit y su ocaso. Entonces, bueno, pues te digo que hay veces que es una cuestión de interpretación, a ver si esos círculos que aparecen por ahí son estrellas, es el sol en distintas fases, son luminarias extrañas que vieron. Ya sabes que hay libros que inciden sobre eso, incluido uno de Antonio Rivera, diciendo que, uh-huh, bueno, lo había visto, lo que son representaciones hidrográficas, pero muy similares a los ovnis, en algunas cuevas, tanto del sur de Francia como del norte de España. Bueno, todo se presta a la interpretación, ¿no? Hay una interpretación chamánica, que lo que se pinta ahí, sobre todo en las partes más resguardadas, en los Santos Santorum, son esas fases del viaje enteogénico, y por lo, ¿sí?, tanto, pues aparecen esas líneas, esas rayas, esas como cruces, muchísimos elementos que dices, ¿dónde está esto? Si parece que es arte abstracto, bueno, pues a lo mejor es eso, ¿no? Toda la parte del más allá, que el chamán, porque no podía acceder todo el mundo a esa parte de la cueva, el chamán pues lo estaba representando. No lo sé, ya digo que para mí también me interesa muchísimo lo que es la pintura rupestre. Yo creo que también hubo otra época, así como 12.000 años, yo creo que fue un momento clave, ¿no? Un antes y después dentro de los paradigmas de la civilización humana. Hace 40.000 años ocurrió. Hace 40.000 años cuando empiezan a darse las representaciones pictóricas, artísticas y rupestres. Algo pasó hace 40.000 años que también la mentalidad y sobre todo el concepto religioso cambió en la humanidad, y ahí es cuando se empiezan a ver la mayoría de las pinturas. Incluso voy más lejos, no solo por los Homo sapiens, sino que muchas de ellas corresponden a neandertales. Uh-huh. Bueno, hay mucha gente los cataloga como de expoliadores. A mí no me gusta. Hablas tú también de los inicios de la arqueología. Yo creo que les debemos mucho, ¿no? Porque evidentemente el método científico no estaba tan desarrollado, se excavaba de otra forma. Pero bueno, a los padres de la arqueología, y tú hablas de ello, a mí me gusta hablar de ellos con cariño, ¿no? No, hombre, está claro. A ver, si es que cuando hablamos de arqueología o cualquier otra disciplina, pensamos que esto es como una ciencia hecha derecha desde el primer momento. Que va, hombre. Desde luego, antes pues había otra forma de entender el mundo y sobre todo de entender el arte, ¿no? Y más este tipo de objetos antiguos o monumentos antiguos, que a veces pasaban desapercibidos. Bueno, no había ningún problema en poner dinamita y reventarlos por los cuatro costados para luego coger la piedra. O sea, eso se ha hecho más de una vez, sobre todo con castillos. Entonces te quiero decir que ahora es censurable, pero en aquel momento es que hasta lo aplaudían. Cuando dicen, venga, venga, ya está bien que estas ruinas ya nos estaban molestando y tal. Bueno, pues así era, ¿no? Pero es verdad que la arqueología se debe mucho a los arqueólogos aficionados, y muchos arqueólogos aficionados, pues bueno, podían ser huáqueros, podían ser gente que expoliaba todo lo que encontraba con distintas finalidades. Es decir, si lo hacías, si lo destruías y solo era para conseguir dinero puro y duro, pues bueno, allá tú y allá tu conciencia. Pero es verdad que en la gran mayoría de los casos, sobre todo los objetos que están en los museos, como el British Museum, por ejemplo, siempre que se ha dicho, a ver si esto lo devuelven a sus lugares de origen. Bueno, pues si muchas cosas estuvieran en sus lugares de origen, nunca las hubiéramos visto, porque hubiera sido eso, sí que hubieran ya sido expoliadas al 100%. Entonces, sí es verdad, yo también rompo una lanza a favor de ellos, porque esta gente con mejor o peor criterio, el caso típico que se cita siempre es el de Henry Schliemann, con mejor o peor criterio, lo que tenían claro es que había que rescatar un poco el pasado. ¿Qué métodos había? Pues está claro que no había estratigrafía ni nada. Por cierto, uno de los que dice que es un pionero de la arqueología es Thomas Jefferson, uno de los presidentes de Estados Unidos, porque es verdad que él se preocupó por ver los mounds, en fin, esas colinas de las antiguas tribus norteamericanas, y sí fue excavando de forma paulatina para ver un poco cómo los yacimientos, cómo los huesos, las piedras, las cerámicas, pues bueno, iban teniendo una antigüedad según cómo ibas excavando. Pero bueno, en el fondo era prueba y error. Iban excavando, destruían la mitad de cosas y otras, pues las que conseguían, ahí iban para museos o hacían lo que podían con ellas. Pero es verdad que muchas cosas que nos han llegado, muchas se han perdido, está claro. Muchas cuando se empezaron a excavar, desaparecieron por mil motivos, pero otras nos han llegado gracias a la buena voluntad de personas, yo creo que de buen corazón, que intentaban crear museos. Los primeros museos de ciencias naturales pues surgen de estos paleontólogos, en fin, aficionadillos, que van encontrando huesos que no sabían muy bien de qué eran, y muchos mitos y muchas leyendas surgen de ahí. O sea, de estos, cuando encontrabas un mamú que le veías con un agujero en mitad de la frente, pues surge el mito del cíclope, vamos, no me cabe ninguna duda. Igual que de muchos huesos de dinosaurios surgen mitos de animales totalmente fantásticos, como puede ser el grifo, ¿no?, o el hipogrifo. Para mí son malas identificaciones de huesos de dinosaurios, que claro, hay que darles una interpretación. Entonces es cierto, yo creo que hay que reivindicar, yo lo reivindico ahí, y creo que, ya digo, con salvando las distancias y poniéndonos en contexto, es muy fácil juzgar ahora, ¿no?, lo que se hacía en el siglo XV, pero que muchas cosas las conocemos y se han rescatado gracias a que alguien tuvo la precaución de rescatarlo, de colocarlo en una vitrina, y luego, pues, los grandes museos, de colocarlo en esos museos, ¿no? Luego ya no entró la polémica de si tiene que volver las piezas a Egipto o a Grecia, por ejemplo, con el Partenón y tal. Posiblemente, si no se hubiera rescatado el Partenón, y mira, aquí hizo una burrada a Lord Engil, hoy hubiesen desaparecido. Pues, hoy hubiera desaparecido, vamos, no tendríamos ya el Partenón, no lo veríamos en el British Museum. Sin embargo, es verdad que, ojo, muchas veces no fueron robos, ¿eh? Fueron con el consentimiento de las autoridades locales que había en aquel momento. O sea, que en Egipto nadie lo robó, sino sencillamente es verdad que había mucha corrupción, me rollo de lo de ahora, ¿no? La corrupción era, tú les pagabas y el jedive de Egipto o el jefe tribal del que fuera, lléveselo usted, que para nosotros nos hace falta. Pero es que eso ha ocurrido en España, sí, en el siglo XX, cuando se iban rescatando piezas antiguas y te daban cuatro pesetas de la época. O sea, tengo que decir que... La dama de Elche estuvo en Francia, o sea que, bueno... Ay, la dama de Elche también. La tenemos aquí otra vez, en Madrid. No sabemos si debería estar en Madrid o no, o en Elche, pero bueno, el caso es que la tenemos aquí. Bueno, pero por lo menos está en España y no está en París. Está, eso sí. Yo he visto una copia, una réplica de la dama de Elche, donde ponía, está Museo del Louvre, París. O sea que digo, bueno, esa se ha rescatado. Y tantas cosas. Y también las pinturas de San Pablo de Berlanga también debían estar aquí los originales, y están repartidas por distintos museos. Bueno, poco a poco. Yo creo que siempre hay que ser tolerantes. Y lo más importante de todo es que por lo menos en algún lugar todavía se pueden ver. ¿Cuántas cosas han desaparecido y cuántas cosas ya no podremos ver nunca jamás? Y eso sí que es una pena. Bueno, tenía aquí previsto hablar de muchísimos temas y al final hemos hablado de poquitos, pero bueno, el resto yo les invito a los oyentes a que los descubran en este libro de Jesús Callejo, Grandes Misterios de la Arqueología, Viajes al Encuentro de Lugares Sagrados, editado por la Feria de los Libros. Jesús, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Ágora Historia. Ahora, el placer ha sido mío. Un fuerte abrazo. Gracias, David. Bravo. Y al punto Febo Apolo habló así entre las diosas. Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com, enviar un email a info@pausanias.com o llamar al teléfono de su oficina 91-355-5522. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Solemos utilizar esta música para viajar hasta la antigüedad y ese es el tema principal. Nos vamos a ir hasta la antigua Roma, aunque bueno, probablemente conozcamos alguna que otra época, algún que otro objeto de otra época. Ahora hablaremos con Néstor, que es arqueólogo y ha estado aquí con nosotros en otra ocasión en Ágora, hablándonos de virtualización, de 3D. Néstor, bienvenido otra vez. ¿Qué tal, David? Muchísimas gracias por tenerme. Néstor Márquez, que seguro que te conocen en Twitter por Néstor Márquez, ¿no? Sí, en Twitter soy @NéstorMárquez si alguien quiere. Y también Antigua Roma al día, ¿no? Claro, al final es el proyecto lo que es conocido, más que yo mismo como persona, es el proyecto de Antigua Roma al día, que yo creo que es lo interesante y es lo que podemos hablar hoy un poco. Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿qué es Antigua Roma al día? Bueno, pues Antigua Roma al día es un proyecto de divulgación cultural que nació hace ya bastante tiempo, bueno, dentro de lo que son las redes sociales e internet, que cómo se mueve todo esto, ¿no? Nació en el año 2012, uh-huh. En un momento en el que todavía no estaba muy extendido el tema de la divulgación cultural por redes sociales y tal, y nació en Twitter, que era una plataforma que era, pues eso, mensajes cortos, humor, noticias en directo y poco más. Entonces, bueno, pues yo pensé que en ese momento sería interesante compartir noticias sobre el mundo romano y ya que la red social lo pedía así, pues la idea fue compartir día a día lo que ocurría en la antigua Roma, desde el nacimiento de la ciudad, ¿no? El 21 de abril del 753 a.C. hasta la caída. Es decir, pues el día que estamos, qué ocurrió en todos esos años, más de 1.200 años de historia de Roma. Esa es un poco la idea inicial que luego ha ido extendiéndose, que luego ha ido creciendo y se ha extendido también a otras redes sociales. Pero la idea básica es Twitter y contar un poco, bueno, todo eso. Lleva trabajo, ¿no? Bueno, pues sí. Es que la gente se piensa muchas veces que, bueno, pones un tuit y... Claro, claro. Hombre, es verdad que me ha pasado alguna vez de estar con alguien hablando que me he encontrado y que me han reconocido o algo así y de repente que de estar mirando el móvil y me dice, oye, tío, ¿cómo lo has hecho? Acabas de publicar en Twitter y no te he visto. Y dice, claro, a ver, es que esto lleva un trabajo de programación, todo, bueno, pues al final es una programación de un medio de comunicación social. Y sí, sí, lleva mucho trabajo detrás, pero es un trabajo también muy agradecido, porque, bueno, luego tienes mucho feedback de la gente y tienes muchas alegrías en ese sentido. Bueno, colaboráis con varias instituciones, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora mismo la verdad es que el proyecto está creciendo bastante bien y ya ha pasado una fase primera de desarrollo y ahora ya está consolidado. Y estamos empezando a colaborar con instituciones. Por ejemplo, todo este año 2017 estamos colaborando con Hispania Romana, que es una asociación de recreación histórica. Sí. Y bueno, me nombraron socio de honor de este año y entonces les estoy acompañando a todas las citas de recreación que tienen y bueno, aprovecho también para visitar los yacimientos y comentarlos un poco. ¿Pero actúas también o no? Bueno, un día me vestí de romano, es verdad, ¿eh? Pero yo creo que en la legión yo no entraba porque a las 5 horas de llevar la cota de malla puesta yo dije, ya se acabó, no puedo más. Pero sí, sí. Bueno, ¿cuál es vuestra misión? Lo primero de todo, si os quieren buscar en internet, aparte de, uh-huh. de Twitter, ¿en qué página? Pues mira, primero tienes en Twitter, tienes @antigua_roma, ¿sí? Eso lo tienes en Twitter, en Instagram, en Facebook, Antigua Roma al Día, lo puedes encontrar buscando eso, y por supuesto en la nueva web, que si quieres luego hablamos un poco de ella, antiguaroma.com. Más fácil imposible. Bueno, pues ya tenéis ahí la dirección de la página web y ahora sí, ¿cuál es la misión? Bueno, pues al final lo que es la misión es un poco mi estilo de vida profesional, que es llevar el mundo cultural de la mano de la tecnología para hacerlo más accesible a la gente. Es decir, yo lo que intento es compartir de la forma más abierta posible la cultura del mundo romano y hacerla entretenida, hacerla amena, pero por supuesto sin perder ni un ápice de rigor histórico y del elemento científico, que es la base de todo esto. Y al final es un modelo que está funcionando muy bien y que la gente lo acepta. Yo siempre digo que cuando nos hablan de que la cultura no vende, que la cultura no genera, no interesa, yo les digo sí. Sí interesa, pero hay que saber venderla, hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias de divulgación son imprescindibles para hacer ese último trasvase de todo el conocimiento, de toda la información de la investigación al público general. Lo que está claro es que si ponemos un simple museo con una vitrina y unos cuantos objetos, eso ya no se vende. O sea, hay que dar al público algo más, porque eso hace años pues podría ser, pero ahora mismo es que se queda cojo, ¿no? Claro, efectivamente. Al final lo que el público busca son experiencias. Si tú le das unos objetos, por ejemplo, en un museo y ya está, y sin más, pues eso a ti o a mí, que nos interesa mucho el mundo cultural, pues puede que nos guste verlo por uh-huh. el simple hecho de disfrutar, pero la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente necesita algo más. Entonces, el hecho de poder entregarles esas experiencias en forma, pues en este caso, de tweets o de vídeos o de textos que llamen la atención y que sean interesantes y sobre todo que reflejen un poco cómo hemos cambiado desde la época romana, en este caso, tantísimo en algunas cosas y en otras que estamos prácticamente igual que en la antigua Roma. Yo, por ejemplo, cuando voy a los museos, muchas veces me pongo en el lugar de la persona que no sabe absolutamente nada y hay que tener muy claro, y creo que es la uh-huh. cuenta pendiente de muchos museos, para mí lo importante es situar un poco cronológicamente, de forma muy general y sobre todo contextualizar bien. O sea, si vemos una simple vasija, hoy con la tecnología que tenemos hoy en día, pues lo que te decía, se queda un poco cojo. O sea, sin embargo, si lo acompañamos de una extensa explicación gráfica, sobre todo, uh-huh. y un vídeo, cualquier tipo de recreación, en fin, eso sí que va a llamar la atención de los visitantes, más que si ven simplemente pues eso, el objeto en sí. Claro, es que al final vivimos en una cultura muy visual, con lo cual todo lo que sea añadirle elemento multimedia a una explicación, por ejemplo, va a hacer que gane mucho, ¿no?, de cara al público. Y, por ejemplo, eso se ve muy bien cuando en las redes sociales tú escribes un comentario, ya tiene que ser un pequeño texto muy, muy bueno para que tenga la misma repercusión que ese mismo texto si tiene una imagen, además, ¿no? O sea, simplemente el añadir una imagen ya hace que ganes muchísimo de cara al público. O sea que, efectivamente, eso es lo que la gente busca y así es como hay que vender la cultura. Bueno, tú has tenido la oportunidad de unir tus dos pasiones, que son las nuevas tecnologías, la historia y la arqueología. Yo me he encontrado con arqueólogos, un poco a la antigua usanza, que se niegan un poco a adentrarse en las nuevas tecnologías, y es un error, porque no poder, aparte que es quedarse un poco anclado en el pasado y negarse a las evidencias, que es la utilización de las nuevas tecnologías que nos van a aportar muchísima más información. Pues efectivamente, yo creo que como en todos los otros campos de profesionales, ¿no?, todos se han ido adaptando a la tecnología. No hay ni una empresa hoy en día que no tenga un perfil en redes sociales o que no tenga una página web o que no venda sus contenidos a través de la tecnología. Y sin embargo, el mundo cultural siempre se queda un poco atrás, ¿no? Gracias a Dios, cada vez menos. Cada vez hay menos gente reticente a esto y en los últimos años se está viendo cómo, bueno, más o menos todo el mundo empieza a aceptar que realmente son muchas las ventajas que ofrece la tecnología y que si se hace bien, no hay por qué tenerle miedo, ¿no? Es verdad que la tecnología por sí misma no es la solución y hay muchas veces que vemos en el tema cultural tecnología mal aplicada, que eso también pasa y es una pena. Pero en la mayoría de los casos se entiende que es un acompañamiento al contenido y que, bueno, poco a poco hay que ir integrándolo también en el discurso. Yo he visto arqueólogos, no voy a dar nombres, no doy nombres, pero que pues que se negaban un poco a la utilización de las nuevas tecnologías. No, a mí me haces cuatro fotos, las coordenadas se cogen pues, con un nivel, con un flexo, yo luego las uno en el PowerPoint y bueno, y me sale fenomenal las coordenadas de todo, ¿no? Bueno, creo que claro, hay que dar un paso más allá. Sí, efectivamente. Un paso más allá. Lo de andar por casa es lo fácil, lo cómodo, pero bueno, en este caso, por ejemplo, hacer un levantamiento escaneado fotogramétrico, ¿no? Realizarlo en 3D, que es el sentido, nos va a dar mucha más información, mucho más datos que no hacerlo a mano alzada o con una plomada y una cinta métrica, que es lo que se ha hecho tradicionalmente. Que no digo que no haya que aprender, ¿no? Por ejemplo, un arqueólogo hacerlo uh-huh. también. Oye, lógicamente. Pero bueno, si tenemos más medios a nuestra disposición, ¿por qué no vamos a aprovecharlos? Bueno, Antigua Roma al día, danos algunas cifras de pues en redes uh-huh. sociales, audiencias que tenéis en las diferentes plataformas. Pues ahora mismo, bueno, como Twitter ha sido la primera, ¿no? Ya más de 5 años en Twitter, pues es donde más audiencia tengo ahora mismo. Pasan los 62.000 seguidores de darnos unos del pocos, proyecto. Hombre, darnos unos pocos. Oye, yo comparto todo lo que haga falta. Sí, no, pero además es un público muy, muy agradecido el de Twitter, ¿eh? Están todo el día comentando, compartiendo, es increíble. La verdad es que te alegran el día con los comentarios, las preguntas. Siempre hay alguien que está interactuando. Facebook ronda los 20.000. Instagram, que lo acabo de abrir hace nada, 3-4 meses, pues ya va por 2.500 personas, con lo cual no va mal. Uh-huh. Parece ser que las fotos que hago del mundo romano no están mal, gustan. Y ahora la última plataforma que he estrenado hace un año ha sido Periscope, ha sido esta plataforma que es de Twitter, que es de vídeo en directo. Y ha funcionado muy, muy bien. Ahora mismo esta plataforma va por corazones. La gente te da corazones, lo cuento porque es un poco más desconocido a lo mejor en general, y ahora vamos por 330.000 corazones, con lo cual es una verdadera maravilla. Yo la verdad es que lo desconozco totalmente. Creo que la mitad de la gente que conoce Periscope, a lo mejor es una perogrullada lo que voy a decir, pero lo conoce gracias a Piqué y poco más, ¿eh? Porque bueno, no está tan extendida, ¿no? En la plataforma. Es verdad, y yo por eso me alegro de que esté integrada dentro de Twitter, porque sin salirte de Twitter puedes ver el contenido de Periscope. Con lo cual, yo uso Periscope, pero solo porque es de Twitter. A mí me encantaría que se integrara dentro de la plataforma, igual que hace Facebook con Facebook Live, ¿no? El vídeo en directo de Facebook, uh-huh. que está integrado dentro. Pero vamos, la cuestión es tener una plataforma, se llame como se llame, tener una plataforma para compartir el conocimiento en directo, a mí ¿sí? me parece una verdadera maravilla. Bueno, además, vosotros en Antigua Roma al Día, utilizando estas plataformas, pues hacéis difusión del patrimonio no solo a través de las plataformas, sino también cara a cara, organizáis uh-huh. charlas, reuniones, ¿qué es lo que hacéis? Sí, yo creo que a veces está bien también desvirtualizar el contenido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy interesante pues compartir, además de forma virtual, que está muy bien porque te cuento un poco la idea. Virtualmente, a través de estas plataformas de vídeo en directo, la gente puede comentar, la gente puede interactuar, con lo cual parece mentira, pero estás allí realmente, ¿no? Es de forma virtual, pero estás en contacto con las personas que te están viendo. Pero es cierto que, como te decía, también está bien desvirtualizar, con lo cual todo el que quiera también puede estar atento a las redes sociales porque iremos anunciando cosas que están por venir de forma presencial también, ¿no? Para desvirtualizar Antigua Roma al día. Pues ahora vamos a hacer todo lo contrario. No vamos a desvirtualizar, sino que vamos a virtualizar, porque hay un proyecto que se llama Patrimonio en Directo. Y prueba de ello, hay varios vídeos en la página web de Antigua Roma al Día. Uh-huh. Bueno, explícanos, porque por ejemplo, yo he estado viendo, me imagino que esos en su momento se hicieron en directo. Uno de ellos, estáis en el Foro Romano y estáis explicando, bueno, y enseñando todo el entorno, ¿no? Eso es. Sí, es bueno, la última iniciativa que trae el proyecto justo antes de estrenar esta página web. Ha sido Patrimonio en Directo, con el hashtag, lo podéis buscar en las redes con ese hashtag Patrimonio en Directo, y es básicamente lo que te estaba comentando, comentar la cultura a través del vídeo en directo. Es decir, yo ahí estoy en directo para las personas que lo están viendo y pueden comentar conmigo, pueden preguntar, pueden interactuar. Y bueno, llevamos, además de los vídeos que yo puedo hacer en viajes, en distintos eventos a los que puedo asistir, ha habido dos eventos específicos. El primero de ellos ha sido Idus de marzo. Yo el 15 de marzo de este año 2017 me fui a Roma y estuve comentando en directo el asesinato de Julio César en las Idus de marzo, ya sabéis, el 15 de marzo del año 44 a.C. Uh-huh. Y yo he estado comentando en directo paso a paso el asesinato. Es decir, yo fui caminando desde la regia del foro donde vivía, donde despachaba, digamos, Julio César como Pontifex Maximus, y fui caminando desde allí hasta el Teatro de Pompeyo, que es donde estaba la curia donde lo asesinaron, ¿no? Entonces fue un poco también recrear los últimos momentos de César en directo, y además que gustó muchísimo. Y eso lo pueden ver ahora. Eso lo pueden ver. Fue en directo, pero está subido. Eso es. Ahí, ¿no? La idea es que lo pueden ver en directo en su momento, pero también lo pueden ver en diferido, porque eso está subido ahora a las plataformas y, por supuesto, en la página web, en antiguaroma.com, tenéis también esa pestaña de patrimonio en directo donde lo vais a poder ver. Y luego una segunda iniciativa que fue en colaboración con el American Institute for Roman Culture, que es una institución que está allí en Roma para proteger el patrimonio y la cultura del mundo romano, ¿sí? Con su director Darius Aria, es un divulgador también estupendo, americano. Y hicimos un curso online, gratuito, que se llama España en Roma. Entonces ha sido también un poco un homenaje a Trajano y a Adriano, porque ya sabéis que este año se cumplen los 1900 años de la muerte del emperador Trajano y del ascenso al trono del emperador Adriano. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, pues compartir un poco los monumentos, los restos que quedan de Trajano y de Adriano en la ciudad de Roma. Estuvimos en los mercados de Trajano, en el foro, viendo la columna, estuvimos en el Panteón, que ya sabéis que es una reconstrucción de época adrianea, estuvimos en la Villa Adriana, en esa villa de descanso que tiene en Tívoli el emperador Adriano, estuvimos en el puerto de Roma construido por Trajano, en Ostia. Es decir, estuvimos compartiendo un poco los iconos de ese legado que dejaron los emperadores hispanos. Ya os digo, lo podéis ver ahora en la página web también, por supuesto, porque está bien verlo en directo y os animo a que sigáis las redes sociales para que lo podáis ver en el momento en el que ocurre, pero por supuesto lo tenéis también ahí en diferido para que lo podáis ver cuando queráis. Esto es parte del curso España en Roma. Eso es. Y estáis preparando uno que es Roma en España, ¿no? Claro, exacto. Esa es un poco la idea contraria, ¿no? Ya que hemos hecho España en Roma, pues sí que es verdad que sería interesantísimo comentar un poco la influencia de Roma aquí en la península ibérica. Entonces, bueno, pues estamos también en colaboración con el American Institute. Estamos empezando a preparar un poco cómo podría ser, y yo desde aquí, bueno, y aprovecho la plataforma también para hacer un llamamiento a cualquier persona, institución cultural de cualquier ciudad que tenga restos romanos aquí en España, ¿sí? Pues que se ponga en contacto con nosotros si queréis que vuestro patrimonio también aparezca en este curso, porque nosotros estamos encantados de compartirlo, que es un poco la idea. ¿Y cómo hacéis? ¿Avisáis para las emisiones en directo? Claro, en este caso, como es un curso ya más al uso, pues hicimos un calendario, hicimos una serie de avisos anteriores a efectivamente el momento de la retransmisión para que todo el mundo que quiera pues esté avisado de que puede ir a ver el curso en directo. Uh-huh. Y también tenéis en la página web, hay que divertirse un poco también, ¿no? Sí. Un juego y un museo 3D. Efectivamente, porque, bueno, a ver, la página web, es verdad, tiene un blog, va a tener noticias, va a tener artículos. De hecho, ya tenéis uno subido sobre los ludi saeculares, uh-huh, que han sido, nada, del 31 de mayo al 3 de junio. Además, son unos juegos interesantísimos porque ni los has visto ni los vas a volver a ver. Y el que quiera saber por qué, pues que vaya a antiguaroma.com, uh-huh, y allí lo va a poder descubrir. Pero como me decías, efectivamente tenemos un juego que es un poco el aliciente para que la gente vaya allí a la página. Es un juego de preguntas, al más puro estilo ¿quién quiere ser millonario?, ¿no? Este conocido, sí, concurso de la televisión. Nosotros le hemos dado un pequeño toque, es ¿quién quiere ser imperator? Es decir, vamos a ir subiendo desde ser bárbaro, esclavo, liberto, vamos a ir subiendo en el escalafón, ese cursus honorum romano, uh-huh, hasta llegar a, bueno, intentar llegar a imperator, a emperador de Roma. Pues bueno, las preguntas desde la primera fase son muy, muy facilitas y luego, bueno, pues van aumentando la dificultad. Tengo que decir y tengo que dar las gracias a todo el mundo que ya ha entrado, porque ya tenemos más de 7.000 jugadores en una semana que lleva la web abierta, con lo cual la gente se está peleando llegando y muchos ya han llegado a Imperator, con lo cual es genial, es una maravilla. Habrá que probar. Bueno, te quería preguntar también, porque tenéis otro vídeo subido de Pompeya, que contáis alguna que otra anécdota. Cuéntanos, que lo escuchen los oyentes, que van a poder ver mucho más en vuestra página web, pero alguna de las anécdotas que contáis de Pompeya. Claro, hombre, a ver, está claro que Pompeya es la ciudad por excelencia. Está cargada de anécdotas, y ¿no? Es claro, es que... Además, y escabrosas. Efectivamente. Y lo interesante del caso es que como es una ciudad que está congelada en el tiempo, en un momento de la vida diaria muy concreta, pues por ejemplo... te puedo contar en la casa de los castos amantes... Perdona, ahora continúas, sí. Pero me imagino que las que más le gusta a la gente es la de los prostíbulos... Sí, sí, está claro, está claro. Sí, como te decía, en la casa de los castos amantes, para que veas la inmediatez, hay una pared que está manchada de pintura de un cubo que se les cayó a los pintores que estaban pintando en ese momento la habitación. Eso es espectacular. Uh-huh. Pero, por supuesto, lo que más gusta es lo escabroso, ¿no? Entonces, hay una casa en la que te encuentras un agujero en la pared, como si hubieran hecho un butrón con un pico y hubieran entrado a robar, ¿no? No sabemos en qué momento, si durante la erupción o después. Lo que está claro es que, como se puede ver en la propia habitación, los que entraron allí a robar no salieron, porque se les debió derrumbar una parte y ahí se quedaron. Entraron dos adultos, un niño y un perro, y no salió ninguno. Y de hecho... parece que los huesos de los humanos estaban un poco mordisqueados por el perro que debió morir después que ellos, con lo cual es una crudeza tremenda la que tenemos ahí reflejada y bueno, que todos los que queráis saber un poco más, pues es, como decía David, tenéis algún vídeo más en nuestros perfiles para poder ver Pompeya, el Museo de Nápoles, que también es espectacular, y por supuesto cualquier otro elemento sobre la antigua Roma, no solo en vídeo, sino también en 3D, porque comentabas antes, tenemos ese museo 3D del mundo romano, en el que todo el que entre va a poder acercarse al patrimonio también de esa forma interactiva, ¿no? Pudiendo mover, pudiendo ver desde todos los ángulos alguna de las piezas más interesantes del patrimonio de la cultura romana. Oye, fotografías también en 360 grados, he visto que hay, ¿no? Y vídeos, sí. Y vídeos. Porque pasa algo muy curioso con el vídeo 360, con la fotografía 360, para el que no lo sepa, es este tipo de fotografía que ahora se ve mucho en redes sociales, en el que tú puedes girar y mirar para todos los lados, en 360 grados. Y pasa algo interesante, que es el año pasado esta tecnología era terriblemente cara y muy difícil de conseguir y mucho menos hacerlo en directo. Y hoy podemos decir, en este 2017, que desde el teléfono móvil y con un dispositivo muy simple se pueden conseguir imágenes espectaculares en 360 grados, que lo que hacen es, al final, hacer que el espectador deje de ser algo pasivo para ser un elemento activo del discurso. Mientras yo comento, una persona puede estar mirando a cualquier lado. Estoy recordando ahora el paseo que me di por el Foro Romano hace un mes, en el que, de hecho, comenzó a llover y fue un chaparrón muy cortito, y se despejó el foro. Lo tuve vacío completamente para mí. Uh-huh. Y es una verdadera maravilla poder ir caminando por allí, comentar, y además que la gente pueda mirar en 360 grados alrededor en directo mientras yo voy paseando. Lo podéis ver, es espectacular. Oye, hoy en día, que desafortunadamente pues hay mucha gente y muchas personas que, por desgracia, pues no tienen los recursos económicos para viajar, oye, esto es una buena oportunidad, una conexión a internet. Voy a ver lugares emblemáticos de la antigua Roma en 360 grados, como si estuviese allí. Bueno, pues oye, dentro de lo malo, pues podemos disfrutar de ello, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Esa es un poco la base de todo esto, del vídeo de los 360 grados. Es acercar un poco el patrimonio a quien no lo tiene, desgraciadamente, tan cerca, como dices. El que no puede viajar, el que no puede ir al museo porque está a miles de kilómetros, quizá, pues lo agradece muchísimo. Y es verdad que tengo bastantes seguidores de Latinoamérica y muchos lo que comentan es: ojalá algún día pueda ir allí, pero mientras tanto, qué maravilla poder tenerte, Néstor, allí y hacernos de guía virtual, ¿no? Que yo creo que eso es lo mejor, el poder compartir con todo el mundo la cultura y sobre todo de forma libre, porque esa es la base, ¿no? Poder hacerlo con la mayor cantidad de gente posible. Incluso estudiantes, Néstor, que me consta que tenemos muchos estudiantes de historia, sobre uh-huh. todo de la UNED, porque así nos lo hacen saber. Qué gusto, ¿no? Poder estar estudiando. Y al mismo tiempo, si nos remontamos años atrás, donde los libros no tenían ni fotografías, pues sí. Ahora podemos Estamos estudiando a Trajano. Oye, que nos vamos al foro. Vámonos. Y lo vemos ahí. Efectivamente, pues sí, sí. Os invitamos a que visitéis Antigua Roma al día y allí vas a encontrar pues de todo esto que hemos estado hablando. Néstor, oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Por cierto, bonita camiseta ahora que lo vea la gente en las redes sociales, que vamos a subir una fotografía. Nada, muchísimas gracias a ti, David, como siempre, por tenerme aquí y por compartir la cultura. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia revisa la imagen legendaria y violenta del fascinante mundo de los vikingos. Viajamos a la Escandinavia de la era vikinga para conocer el auténtico modo de vida, más avanzado y complejo que el descrito por las crónicas de uno de los pueblos más temidos del occidente medieval. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Esta música que escuchan pertenece a la banda sonora de la lista de Schindler. Para mí, desde luego, mira, cada vez que escucho esta melodía me ponen los pelos de punta, ya no solo por la película, sino porque yo también he profundizado mucho en los temas de los que vamos a tratar hoy. Y bueno, a uno le llega muy dentro y le pone, como digo, los pelos de punta. Está con nosotros Mario Escobar, él es historiador, escritor, estuvo hace muy poco hablándonos de Canción de Cuna de Auschwitz y acaba de presentar un trabajo nuevo llamado Los Niños de la Estrella Amarilla con HarperCollins. Mario, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un placer grandísimo, la verdad. Digo yo que me llega muchísimo, tengo aquí una pregunta preparada para ti, bueno, te la voy a adelantar porque yo desde luego he tenido la oportunidad de en ocasiones profundizar en trabajos sobre esta temática de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Y bueno, tú has escrito dos libros muy seguidos con la misma temática. No necesitas un tiempo para desconectar un poco porque hay veces que te llega a marcar por dentro y terminas un poco incluso agobiado, ¿no?, de tanta información. Sí, la verdad es que la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto son tremendos. Pero es como que las historias me buscan, ¿no? De hecho, la próxima va sobre el mismo tema y creo que ya sí con esas tres que cerraré este episodio por ahora, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, porque sí me han afectado mucho, ¿no? Como historiador había, como tú, leído mucho, investigado, desde muy jovencito además, antes de ir a la carrera y todo, pero como son historias tan personales las que estoy tocando ahora, me llegan mucho al corazón y sí noto que te van minando un poco, ¿no?, haciendo ver la vida un poco pesimista, ¿no? Uh-huh. Y además es que yo siempre lo he dicho en varias ocasiones en el programa, que creo que ya se ha dicho todo sobre el Holocausto y siguen apareciendo historias nuevas, algunas de ellas más crueles todavía que las anteriores. Sigue saliendo información. Yo no sé hasta dónde pudo llegar la atrocidad, la bestialidad humana en aquella época, porque es que nos siguen llegando historias nuevas más bestias que las anteriores, ¿no? Sí, además yo cuando veo, ¿no?, en los documentales esos montones de cadáveres, siempre pienso, no son una masa humana, ¿no? Cada uno tenía su vida, su historia, y en muchos casos pues ha quedado para siempre en el olvido, ¿no? Los nazis no solo destruían vidas, sino sagas enteras, ¿no? Familias que nunca más pues volverían a crecer, a tener un futuro, ¿no? Y para mí eso es lo más terrible, ¿no? El borrar, extirpar la memoria de comunidades enteras, de pueblos enteros. Y creo que estos libros reivindican eso, pero también un recordatorio, ¿no?, para las generaciones futuras y para las presentes, ¿no? Vivimos en un mundo que cada vez se parece más al periodo de entreguerras, donde crece el populismo por todas partes, el racismo, la xenofobia, se quieren crear muros, Europa parece que se va a desmembrar. O sea, vemos que por desgracia, nos parecemos demasiado a los que crearon aquella Segunda Guerra Mundial, a los hijos y herederos de la Primera Guerra Mundial y de esa gran crisis económica que fue la del 29. Bueno, yo creo que son historias que nunca debemos olvidar. Yo, desde luego, ya lo comentábamos fuera de micrófono, he tenido dos niñas hace muy poquito y seguro que puedo variar en lo que pienso sobre su educación, pero hay una cosa muy clara y es que no quiero que sean demasiado mayores y no quiero esperar a llevarles a un campo de concentración y que conozcan. Eso debería ser un ejercicio para cualquier niño no demasiado mayor, para que futuras generaciones no caigan en el mismo error y conozcan perfectamente lo que pasó, ¿no? Sí, yo este verano pasado lo hice, ¿no? En el viaje que iba a hacer al Chamorro-Suliñón, iba con mis hijos y estuvimos en Rivasaltes, ahí en el sur de Francia. Era un campo, en este caso no nazi, sino del régimen de Vichy, aunque había sido fundado antes, ¿no? Por el gobierno republicano para precisamente a todos aquellos que huían de la guerra civil confinarlos allí, y después se convirtió en un campo también donde hubo judíos, ¿no? Y mi hija de 13 años, que en ese momento tenía 12, quedó impresionada, ¿no? Porque no podemos olvidar que cada generación tiene que recordar, que empezar a aprender todas esas cosas, ¿no? Porque cada generación es distinta, ya no sabe, no recuerda, si no, nosotros no nos encargamos de ello, pues lo que pasó. Y ella pues se quedó muy muy impresionada. El pequeño todavía era un poco pequeño, ¿no? Y se acaba en las cosas, en los detalles, ¿no? Y además han hecho un buen museo de la memoria allí. Y cuando estuve yo hace 5 años todavía no estaba el museo, solo era el campo. Y la verdad que el museo recoge muy bien lo que pasó. Mucha gente me dice, pero bueno, mira que eres masoca, ¿cómo te gustan estas cosas? No, lo hago porque no me gusta y creo que todos debemos conocerlo. No es cuestión de caer en el morbo, ¿no? Sino que debemos conocerlo para que no se olvide nunca lo que ocurrió. Pero bueno, vamos a centrarnos en los niños. Nos ponemos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y no paramos, ¿eh, Mario? Los niños de la Estrella Amarilla, aunque novela, está basada en un hecho real. ¿De qué hecho se trata y cómo lo descubriste? Bueno, después de Canción de Cuna de Auschwitz, ¿no? Me quedé, como dijiste tú, en doble sentido muy tocado, ¿no? Primero por la dureza de la historia de Helen, todo lo que le pasó a ella, a su familia en Auschwitz. Y lo segundo era porque era una historia tan potente, tan fuerte, tan desgarradora, que dije, ¿yo ahora qué escribo? ¿No? Me imagino que te habrá pasado a veces, ¿no? Que un libro te deja tan vaciado que no sabes por dónde tirar, ¿no? Y estuve pensando en varias historias y entonces recordé que en el año 2011 Casa Sefarad, que es la casa judía aquí en Madrid, invitó a historiadores, escritores, a un viaje a Francia en el que pude ir. Fui a París y después estuvimos en el sur de Francia. Bueno, fue un regalo impresionante, ¿no? Cuando me llamaron por teléfono no me lo quería. Dije, bueno, una semana en Francia con los gastos pagados, ¿no? Entonces estuvimos en la Shoah, ahí en París, viendo pues todo lo que había pasado con los judíos franceses. Varios especialistas nos estuvieron explicando. Y en la segunda parte del viaje fuimos hasta Lyon y a partir de ahí teníamos un autobús que nos iba llevando por localidades de esa zona, entre ellas Le Chamorro-Suliñón, donde se refugió a gran cantidad de judíos, sobre todo las comunidades hugonotas, ¿no? Entonces, claro, dije, anda, esta historia que la viví, además se publicó un pequeño libro sobre el viaje, lo publicó una historiadora, Eva Sierra Gallega, y estuve hojeando, un poco recopilando y mirando lo que había sucedido, y dije, bueno, esta es la historia, ¿no? Muy poca gente en España conoce Le Chamorro-Suliñón. En Francia ha estado oculto hasta casi los años 90, porque era una página muy, muy triste y muy oscura de Francia, y muchos preferían olvidar incluso pues esta gran hazaña de este pueblo de Le Chamorro-Suliñón. Bueno, muchos de los oyentes lo descubrirán. ¿Cómo se puede aguantar, en este caso, este pueblo? Casi, casi podemos decir vulgarmente, sin soltar prenda. No hubo chivatazos, se guardó ahí bien el secreto, ¿no? Sí, es uno de los grandes logros de Le Chamorro-Suliñón, yo creo, porque era una comunidad que durante más de 300 años había sido perseguida, en este caso por el Estado francés. Por tanto, había una gran unidad entre sus miembros. De hecho, formaban cooperativas económicas, porque es una zona, aunque es bellísima, recomiendo a la gente que la visite, y además tiene la sensación de estar en la misma época, ¿no? De los años 40, está todo como los años 40. Entonces, crearon cooperativas, ayudaron, colaboraron, y luego, además de todo eso, también, al haber sido perseguidos, pues tenían esa voluntad de ayudar a los perseguidos, ¿no? Y eso yo creo que fue un poco lo que sucedió, para que ninguno delatara. Luego, el líder del grupo, aunque eran varios, era una comarca grande y varios pueblos, ¿no? El líder de Chamorro-Suliñón, André Tocmé, también pues supuso pues el espíritu un poco de todo ese movimiento, y se consiguió que nadie delatara. También es verdad que no había tropas establecidas nazis allí, primero porque están en la Francia Libre, cuando fue ocupada en Valencia, la localidad más cercana, y luego, segundo, tampoco había ni gendarmería, ¿no? Entonces, cuando ellos veían subir a los nazis o a los gendarmes, pues ya buscaban cómo refugiar a todos esos niños. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo llegan los niños allí? ¿Qué los lleva hasta ese pueblo? Bueno, Le Chambon-sur-Lignon estaba en un sitio un poco estratégico, ¿no? Estaba cerca de la frontera con Suiza, Ginebra estaba muy próximo, lo que permitía huir a Ginebra por un lado, y no muy lejos de Marsella y la parte ocupada por los italianos. Los italianos ocupan una parte de Francia también y no eran especialmente pues estrictos con las leyes raciales, ¿no? Como pasó en la propia Francia o en Alemania. Entonces, era un buen sitio para escapar. Luego se convirtió en un sitio de acogida. Tanto la Cruz Roja Internacional como la Cruz Roja Suiza, como los cuáqueros, sobre todo de la zona de Marsella y otros campos, pidieron a Le Chambon que refugiara niños porque estaban dándose cuenta que los estaban llevando a Alemania para exterminarles, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, es mejor que estén aquí, y además había habido ya una vacuna previa, ¿no? Porque André Tocmé tenía mucho contacto con la iglesia confesante alemana, que era la iglesia que se opuso a Hitler. Entonces él sabía lo que había pasado en Alemania, y años antes de que llegaran los nazis a Francia ya había hablado a la población de lo que estaba por venir, ¿no? Entonces la población estaba muy mentalizada, y yo creo que todo eso, pues fue esa combinación de circunstancias fue lo que hizo, pues, de esta localidad un sitio de refugio para aquellos que eran perseguidos. Bueno, André Tocmé, amplíanos un poco su biografía. ¿Quién fue? André Tocmé para mí es un hombre excepcional, muy adelantado a su tiempo, ¿no? Él había sufrido los rigores de la Primera Guerra Mundial, era hijo, ¿no?, de un financiero francés y una mujer alemana, por tanto ya era un poco mestizo en ese sentido, ¿no? Cuando acaba la guerra, la Primera Guerra Mundial, decide, por una vocación personal, hacerse pastor protestante, pero sobre todo dedicarse a la paz, ¿no? De hecho, estaba tan convencido de que la paz era necesaria en Europa que programa un viaje a la India para conocer a Gandhi, que en ese momento ya actuaba de manera pacífica para independizar del Imperio Británico. ¿Sí? Y como no tiene dinero, se va a Estados Unidos para ser mentor de los hijos de Rockefeller, el gran multimillonario en Nueva York, y allí pues le va a cambiar la vida, porque conoce a su esposa, Magda, una italiano-rusa de un carácter fortísimo, ¿no? Y allí en Washington decían los dos regresar a Francia e ir a los barrios más pobres de las ciudades del norte de Francia para ayudar a las clases más desfavorecidas. Sus hijos tienen que abandonar esa zona por salud, ¿no? Era una zona muy contaminada, y deciden ir a París, pero como era pacifista, la Iglesia Reformada protestante francesa les quería anular, ¿no? No quería que llevaran ninguna iglesia importante. Entonces acaban en Le Chambon-sur-Lignon, podemos decir casi por casualidad, un hombre, un intelectual preparadísimo, y acaban en una localidad que había estado aislada 300 años, y al llegar allí pues crea una escuela de ayuda a los niños de la zona, y luego pues va a crear toda esta red humanitaria, que el premio que va a obtener al final pues va a ser el rechazo de su propio grupo de la Iglesia Reformada, y acabará siendo luego pastor en Ginebra, ¿no? E ignorada su obra y su labor durante años, hasta que muchísimo tiempo después, en los años 90, ya se irá, que el presidente pues va a decir que aquello, que Le Chambon-sur-Lignon, era un sitio de acogida, ¿no? Un sitio, el alma de Francia, llega a decir. Bueno, has tenido la oportunidad de visitar el pueblo en cuestión. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Además, has estado ahí en varias ocasiones, ¿no? Sí, después de mi visita en el año 2011, el poder ir el año pasado con la familia, ¿no? Hay un museo muy interesante que se ha hecho sobre todo lo que sucede allí. Se conservan las iglesias, se conservan los edificios que eran un poco el escenario de la época, y la verdad que me fascinó poder volver. Y además tienes la sensación de estar, por un lado, en el paraíso, porque claro, en verano es un sitio muy atractivo, lleno de praderas idílicas, bosques muy cerrados, es los Prealpes franceses. Pero en cambio yo sé que fue un sitio duro, ¿no? La gente que vivió allí, un sitio que se queda aislado en invierno 2-3 meses por la nieve, muy, muy mal comunicado, pues era una sensación ambivalente, ¿no? Y por otro lado, el ver pues cómo se había conservado, yo que me gusta mucho Francia, pues aislado, ¿no? He estado en muchas ciudades francesas y en todas pues ya ha llegado pues un poco la globalización y un montón de cosas. En cambio, allí veis la Francia de los años 40, ¿no? Yo creo que quedan muy pocos sitios como Le Chambon-sur-Lignon en el mundo. ¿Y has podido conocer a alguno de los protagonistas de aquella historia? En el año 2011 sí, porque nos prepararon varias entrevistas con supervivientes. Muchos de esos niños que fueron refugiados en los años 40 luego no tuvieron dónde volver, porque sus padres sí habían sido exterminados, ¿no? Los protagonistas de la novela, Jacob y Moisés, de hecho, es un poco lo que les mueve, ¿no? Salir de París, que está además asediado por los nazis y que hay una gran redada, ¿no?, en el velódromo, y escapar en búsqueda de sus padres, ¿no? Es una larga búsqueda de sus padres, porque para los niños, y ya que hemos hablado de niños al principio, su patria, su religión, todo son sus padres, ¿no? Para ellos son lo máximo, ¿no? Y su búsqueda para tiene muchísima importancia. Es ese largo viaje en el que van a encontrar de todo, gente que les va a ayudar, gente que les va a perseguir, y ellos lo viven como una aventura, porque además quería que se viera a través de los ojos de los niños la guerra, ¿no? Yo creo que la guerra, a veces, siendo ellos las máximas víctimas, ¿no?, no son los que la describen, o vemos a través de ellos pues cómo era la guerra, ¿no? Y ellos tienen esa doble sensación, ¿no? Por un lado, para ellos es un juego, porque no son conscientes del peligro, ¿sí?, pero por otro lado tiene la parte bella de que lo hacen sin prejuicios, miran sin prejuicios a los otros, ¿no?, incluso al enemigo, porque no tienen esas ideas preconcebidas sobre el mundo y sobre lo que le rodea. Bueno, esto está basado en una historia real, pero ¿cuál es el hilo conductor de la historia que se van a encontrar todos los lectores? Pues yo quería reflejar que los lectores vieran pues cómo era esa Francia ocupada, una Francia humillada, una Francia totalmente destruida por los nazis, pero en la que había gente corriente, y ese es el punto clave, ¿no?, que decidió rebelarse, ¿no? A veces, en este caso, ¿no?, el poder se doblegó a los nazis, pero en cambio la gente corriente, pues un carpintero, un minero, un farmacéutico, dijeron basta ya, ¿no? Y de alguna manera salvaron a miles de personas. Francia se calculaba, aunque antes pesaba cifras más pequeñas, 350.000 judíos podía haber en ese momento, casi 150.000 o más eran extranjeros. Se dice que murieron aproximadamente la mitad de esos judíos, aunque al principio se había hablado de 70-80.000, ¿sí?, pero luego fueron aumentando la cifra. ¿Por qué se salvaron esa otra mitad? Porque hubo gente que fue capaz de frenar esa locura, ¿no? Entonces es un libro que es de memoria, que es de para que no olvidemos lo que pasó, de recordatorio, pero al mismo tiempo busca sobre todo que comprendamos el poder que tenemos en nuestras manos ante el mal, ¿no?, para poder combatirlo con nuestras armas, que a veces es pues acoger a alguien, ayudar a alguien, refugiar a alguien, que en este caso el no refugiar supone la muerte. Bueno, le das mucha importancia a la familia en el libro. Yo creo que es algo fundamental, ¿no?, para épocas como la Segunda Guerra Mundial, cuando se vivió el Holocausto. Es un pilar imprescindible para sobrellevar este tipo de acontecimientos, ¿no? Sí, para mí es muy importante. En el primer libro también lo reflejo, es una madre, ¿no?, con unos niños que tiene que ir a Auschwitz. En este caso son dos hermanos en una búsqueda desesperada de sus padres. Creo que la familia, y además vivimos épocas en las que no se valora, ¿no?, yo creo, suficientemente, pues está siendo pues ninguneada, maltratada en muchos sentidos, y se está dividiendo, ¿no? El nazismo además era su ideal, ¿no? El nazismo buscaba dividir a la familia, que los hijos estuvieran en la juventud de hitlerianas, que el marido en el partido, la sección femenina en la mujer, y nunca se reunían, ¿no? Porque sabía Hitler que si destruía la familia, que es el sitio donde se crean los afectos, donde se crea pues el conocimiento, la ética, la moral, pues podría dominar a esos niños de la guerra, ¿no?, que él intentó cambiar. En cambio, la familia es capaz de transformarlo, ¿no? Y a mí la gran lección de estos niños de la Estrella Amarilla es que son la generación que no quiso repetir los errores de sus padres. Fue la generación que construyó luego la Europa pues que hemos conocido, es Europa unida, que ha vivido el mayor periodo de progreso económico y de paz de su historia, y estos niños de la Estrella Amarilla fueron capaces de crear ese nuevo mundo, ¿no? Porque al final cada generación tiene la capacidad para empezar de nuevo el mundo, ¿no? Y mi pregunta es, pues, ¿qué mundo vamos a legar nosotros a nuestros hijos o las próximas generaciones, ¿no? Uh-huh. Que se ha olvidado pues de esos valores, ¿no?, la importancia de la Unión Europea, de que no haya fronteras, de que Europa no se vuelva a enfrentar a una guerra. Creo que estamos volviendo hacia atrás, ¿no? Y por eso la memoria, este tipo de libros nos ayudan a volver a repensar el futuro, y aunque haya fallos, ¿no?, la Unión Europea actualmente es un desastre burocrático en muchos sentidos, pero pensemos lo que hemos ganado y cómo podemos reformarlo sin destruirlo. Bueno, pues van a encontrar una historia apasionante en Los niños de la Estrella Amarilla. ¿Habrá tercera parte en este sentido o no se sabe todavía? Pues ahí ya he pensado una tercera parte y firmada con HarperCollins, porque en la Feria Libre de Guadalajara en México, un periodista que me entrevistaba me contó una historia familiar que era sobre su tío y su padre, ¿no?, que eran de origen alemán y fue en los años 30 a Alemania, y es un grupo de amigos que va a vivir ese momento y ya tiene título y todo, es Nos prometieron la gloria. Bueno, pues lo esperamos con los brazos abiertos. De momento, Los niños de la Estrella Amarilla, Mario Escobar, HarperCollins, muchas gracias, hasta pronto. Un placer. La hecatombe militar francesa de Sedan ante Prusia arrasó con el imperio de Napoleón III y después con la flamante Tercera República hasta desembocar en el enfrentamiento civil desatado por la Comuna de París. Este mes descubre con Despertaferro Historia Moderna el desenlace de la guerra franco-prusiana y sus consecuencias, el auge de la Alemania de Bismarck y una rivalidad entre naciones históricas que terminaría desembocando en las guerras mundiales del futuro. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Siempre que suena esta música es el momento en el que Metahistoria invade Ágora y nos trae lecturas y muchas cosas que ver, que oír, que sentir, en fin, que nos trae exposiciones, en fin, la agenda. Así que si queréis más información podéis acudir a una web que es metahistoria.com, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter @metahistoria.com. Ya tenemos con nosotros a los dos integrantes de Metahistoria. Manuel Campos, buenas noches. Buenas noches, David. Nos vas a traer las novedades, como siempre. En primer lugar, un libro que me parece apasionante, Delfos, historia del centro del mundo antiguo. Pues a lo largo de Delfos siempre se la ha considerado como el centro, bueno, siempre, el mundo antiguo siempre se la ha considerado el centro, el ombligo del mundo. Ha sido durante casi más de 1000 años. Y a él acudían pues reyes, ciudades, jerifaltes, a pedir consulta, a consultar a la sacerdotisa para que le dijesen qué tendrían que hacer. Y sobre todo también había otras actividades, por ejemplo, había competiciones atléticas o musicales. Este libro de Michael Scott, que ha publicado la editorial Ariel, aborda la historia de Delfos desde su fundación hasta hoy. Es decir, pasa por todo el recorrido histórico de la historia de Delfos y aporta tanto evidencias históricas como evidencias arqueológicas. Y nos explica cómo y por qué llegó a ser el centro del mundo antiguo. La Pitia, cuánto sabía, ahí dando órdenes de lo que había que fundar y lo que no. En fin, segundo libro, Cosmo Sapiens, la evolución humana desde los orígenes del universo. Esta obra de John Hanks, publicada por Esfera de los Libros, hace un resumen, por llamarlo de alguna manera, de todas las teorías que se han aparecido, porque últimamente, día sí, día no, tenemos una nueva teoría sobre el origen del mundo, de la vida. Pues bien, este libro, desde un punto de vista divulgativo, pero sin guardar el rigor científico, intenta explicarnos todo el abanico de posibilidades y teorías que se han publicado en los últimos años acerca de por qué estamos aquí, desde el origen de la materia, de la vida y hasta la conciencia y la humanidad. Y en tercer lugar, Gente de la Edad Media, también un libro muy interesante. Pues esta obra de Robert Fosier, publicada en la editorial Taurus, ya les advertimos que aquí no encontrarán ni a ricos mercaderes, ni a monjes piadosos, ni a caballeros en armas, ni tan siquiera a los típicos personajes que estamos acostumbrados a ver en la Edad Media, en los libros de la Edad Media. Robert Fosier lo que intenta es centrarse en la gente común, intenta centrarse en el día a día de la Edad Media. Para ello reconstruye el mundo de la gente vulgar, preocupado por las enfermedades, por la muerte, por el terror, por la guerra. Gente, hombre, no tanto como nosotros, por suerte no tenemos ese tipo de preocupaciones, pero el libro intenta acercarse a la vida cotidiana de aquellos que han figurado menos en los libros de la Edad Media. En vez de caballeros y señores, pues gente corriente. Es que la gente importante era una minoría. Lo interesante era conocer el día a día y todas estas gentes, que eran como nosotros, claro, como nosotros, curritos. Y además es que al final los historiadores al final se centran en la gente importante y así, y ellos a veces olvidan que al final la inmensa mayoría de la gente que vivía en la Edad Media no era un duque noble que se iba a guerrear, sino que tenía sus preocupaciones del día a día. Tenía los familiares que se morían de la peste, en fin, de todo eso. Bueno, pues esto en cuanto a las novedades, pero también tenemos la agenda que nos la acerca Blanca Establer. Buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Muy bien, pues tenemos una exposición últimos días de Bacanales y otras fantasías. a cargo de Picasso. Queda nada, una semanita para poder verla. El 1 de julio se termina. Y son 45 grabados realizados por Picasso, centrados sobre todo en el erotismo y en la mitología clásica. La exposición está un poquito alejada del centro de Madrid. Está en el Museo Picasso de Colección Arias de Buitrago de Lozoya. Y es que conservan aquí una peculiar colección que se fraguó a través de una larga amistad de casi 26 años entre Picasso y su barbero Eugenio Arias. La entrada es gratuita y merece un montón la pena. Así que, pues adelante, una semana. Entrada gratuita, merece la pena, no pueden faltar. Comienza otra exposición, unas acaban, otras comienzan, en este caso el Renacimiento en Venecia. La coge el Museo Thyssen-Bornemisza aquí en Madrid y es una selección de obras maestras pues, de la pintura veneciana del siglo XVI. 89 piezas en total que vienen de un montón de museos de Europa y bueno, los grandes de los grandes, Tiziano, Tintoretto y Veronés. Sobre todo son retratos de la época, centrados sobre todo en temas pastorales, temas mitológicos y muchísimo religioso. La intención de la obra es, de la exposición, es que estudia el Renacimiento en Venecia y cómo evolucionó la pintura a lo largo de esta bonita ciudad, sobre todo la importancia del color hasta los últimos años ya, que la pintura y la destrucción de la pincelada empezó a marcar tendencia. Así que nada, la tienen hasta octubre. Y otra exposición que también comienza se llama La mirada del otro, escenarios para la diferencia. Sí, en el marco de la celebración del World Pride en Madrid 2017, el Museo de Prado ha querido rendir un homenaje y presenta La mirada del otro, una selección de 30 obras de su colección permanente, centrada sobre todo en la realidad histórica de relaciones sentimentales entre personas del mismo sexo y de identidades sexuales no normativas. Tenemos grandes cuadros clásicos como Orestes y Pílades de la Escuela de Pasiteles, David con la cabeza de Goliat de Caravaggio, El maricón de la tía Gila de Goya y El Cid de Rosa Bonheur, que son menos conocidas pero que son fantásticas. Vaya título. En fin, y en cuanto a las noticias, hallan la tumba de un jefe vikingo enterrado con uno de sus barcos, su espada y su perro. Es verdad, ha sido los arqueólogos islandeses que han descubierto lo que podría ser pues, uno de los grandes yacimientos vikingos. Hasta 4 tumulos de jefes y personas importantes porque uno de los más ricos ha descubierto que mandó hacerse enterrar con su espada, su perro y su barco. Algo muy poco habitual porque en esa época la extrema limitación de la madera hacía que conservar los barcos y construir embarcaciones fuera súper difícil y está no ha sido robado, pero es verdad que al estar tan cerquita del mar está un poquito erosionado y un poco descuidado. Acaba de saltar la noticia, han dicho que en breves semanas y días intentarán ampliar la información y es que, aunque no es que sea gran novedad de que haya enterramientos vikingos por Islandia, pero sí que es verdad que nunca había aparecido un barco tan grande y tan colosal de semejante tamaño e importancia. Así que están muy contentos. Pues estaremos atentos a ver si hay novedades en torno a este hallazgo arqueológico. Las novedades editoriales, la agenda, las noticias que nos acercan los compañeros de Meta Historia, ya sabéis, en internet, en la página web metahistoria.com, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, @metahistoria.com, vais a encontrar muchísima más información de todo esto que nos han venido a hablar, pero mucho más ampliado. Manuel, otra vez, buenas noches. Buenas noches, David. Y Blanca también, hasta próximo día. La semana que viene, chao. Antes de concluir este primer programa ya metidos en el verano, vamos con las efemérides y comenzamos con el 24 de junio del año 1312 a.C. en Asia Menor, durante el reinado del rey Tita Mursili II, se observa un mal augurio del sol, que resulta ser un eclipse solar. Y en el año 1717, en Londres, y con el fin de defender los principios de la fraternidad, tolerancia, caridad y el libre desarrollo de la personalidad humana, se constituye la primera gran logia masónica del mundo. Con el tiempo, la Iglesia perseguirá a los masones acusándolos de prácticas demoníacas. ...25 de junio del año 841... Carlos el Calvo y Luis el Germánico vencen a Lotario I de Italia y Pipino II de Aquitania, todos descendientes de Carlomagno. En la batalla de Fontenay mueren unos 50.000 hombres. Y también un 25 de junio del año 1852 nace en Reus el arquitecto español Antonio Gaudí, cuyo estilo se caracterizará por la libertad de la forma y el color unido a una textura voluptuosa. Pasará gran parte de su carrera construyendo la Sagrada Familia, Catedral de Barcelona. 26 de junio del año 68, en Roma, el emperador Nerón se suicida al haber sido abandonado por sus tropas y ser declarado enemigo público por el Senado. Según Dion Casio, sus últimas palabras fueron: ¿qué artista muere conmigo? Y también un 26 de junio del año 1963, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, tras regresar de una visita a pie a uno de los más conocidos pasos fronterizos del Muro de Berlín, el Checkpoint Charlie, y ante 120.000 berlineses, tiene una intervención pionera en solidaridad americana con los ciudadanos de Alemania Occidental al pronunciar en su discurso la frase «Ich bin ein Berliner», «yo soy berlinés». ...27 de junio, fallece en el año 1458... ...fallece en Nápoles, la actual Italia... ...Alfonso V de Trastámara, llamado el Magnánimo... ...rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia y Nápoles... ...rey de Cerdeña y conde de Barcelona... ...y también un 27 de junio, pero del año 1506... ...se firma la Concordia de Villafáfila... ...en la localidad de Villafáfila... ...donde Fernando el Católico y Felipe el Hermoso... Se reconocía la incapacidad de Juana la Loca para reinar debido a su enajenación mental. ...28 de junio del año 572... ...en Verona, actual Italia... ...el rey lombardo Alboino... ...es asesinado mientras duerme la siesta... ...su esposa Rosamunda, hija de Cunimundo... ...rey de los Engépidos... ...es la instigadora del crimen... ...tras su asesinato... ...el reino de Lombardía entrará... ...en una profunda crisis... ...y acabará disgregándose... ...y también un 28 de junio... ...pero del año 1579... ...en España se produce... ...el encarcelamiento de Antonio Pérez... ...secretario del rey Felipe II... 29 de junio del año 1534, en el norte de Canadá, Jacques Cartier es el primer europeo que pone pie en la isla del Príncipe Eduardo. Y también un 29 de junio, pero del año 1855, en Gran Bretaña, hace su aparición el nuevo diario Daily Telegraph, que busca lectores entre la cada vez más numerosa clase media. ...30 de junio del año 1520... ...ante los rumores de que los aztecas... ...están preparando un ataque a los españoles... ...los conquistadores deciden huir de Tenochtitlán... ...capital del imperio azteca... ...para tratar de llegar al territorio aliado de Tlaxcala... ...1300 españoles afrontan la noche triste... ...en la que mueren 600 de ellos... ...y cerca de 900 nativos aliados... ...además de 45 caballos... ...en un árbol de las inmediaciones... ...Hernán Cortés llorará... ...la amarga derrota... ...y en 1906 en Estados Unidos... ...el presidente Theodore Roosevelt... ...firma una ley que autoriza al gobierno federal... ...a inspeccionar las industrias alimentarias... ...y obliga a los fabricantes... ...a especificar la lista de ingredientes. Con esto terminamos las efemérides... ...acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia... ...entre el 24 de junio y el 30 de junio... ...enseguida la despedida. Pues esto ha sido todo por hoy. En la primera parte del programa hemos conocido esa parte más curiosa y enigmática de la arqueología. Lo hemos hecho con el colega de Ondas, investigador Jesús Callejo. En segundo lugar, nos ha visitado el arqueólogo Néstor Marqués, que nos ha presentado su proyecto Roma al Día, las nuevas tecnologías aplicadas a la divulgación histórica. Una buena oportunidad de visitar lugares emblemáticos de la antigua Roma desde casa. Y el tercer gran bloque lo hemos dedicado a conocer una impresionante historia cargada de sentimientos de la Segunda Guerra Mundial. Nos ha dado todos los detalles el escritor Mario Escobar. Nos reencontramos el próximo sábado, será la misma hora, las 22, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. Y también nos pueden escuchar a través de los podcasts en plataformas como iVoox y también en iTunes. Tienen todos los enlaces y los detalles de cada programa en agorahistoria.com. Y otra posibilidad es escucharnos a través de Radio Sapiens cada domingo. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, telegram.me/agorahistoriaradio y facebook.com. agorahistoria.com/agorahistoriaprograma. Y el email tenemos dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos marchamos con una frase del escritor francés Rainer Maria Rilke. Dice así: la única patria que tiene el hombre es su infancia. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices. DBO Estudio de Fotografía ha patrocinado el podcast de Ágora Historia. Tus fotos en dboestudio.com.